Bienvenidos a Vivir en Malta, el podcast, en este nuestro primer episodio. En él te queremos compartir y contar todas esas anécdotas, las ventajas y las desventajas y todo lo que ha sido nuestra vida durante estos 2 años en esta pequeña isla en medio del Mediterráneo. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos por el principio y les empezamos contando quiénes somos nosotros y por qué vinimos a parar a Malta? Muy buenas, yo soy Antonio y por si no lo habéis notado por mi acento, sí, soy de Andalucía, de Granada. Y bueno, me dedico al marketing digital, estoy trabajando aquí en Malta y también tengo otra cosa que me encanta, es el emprendimiento. De hecho, tengo aquí varios proyectos en marcha. Ya os contaré de qué va más adelante. Bueno, hemos hecho un podcast de Malta porque primero me encantan los podcasts, es una cosa que siempre estoy escuchando, es una cosa desde pequeñito, antes de ir a dormir siempre tengo que escuchar un podcast y no me quedo dormido, y de tanto escucharlos, pues siempre dice yo quiero hacer el mío propio. Y ya que estoy aquí en Malta, llevamos aquí 2 años, tanto yo como Luisa. Conocemos más o menos bien la isla, cómo es el tema del trabajo. También estamos viendo que cada vez está siendo más famosa, más gente quiere venir, más gente está viniendo de España, Colombia, de Venezuela, Latinoamérica en general. Entonces hay bastante público que puede estar interesado y queremos intentar ayudar a esa gente. Ahora os voy a presentar a la jefa de todo esto, mi novia Luisa. Soy colombiana, soy periodista y desde hace aproximadamente 3 años vivo fuera de mi país. Soy una apasionada por los viajes, por las letras, tengo 2 blogs y estoy actualmente trabajando como freelance. Y viví en España mucho antes de venirnos para Malta. Fue ahí cuando como que llegamos a un punto de nuestras vidas en donde dijimos, bueno, es hora de llegar a otra cosa, en donde dijimos, ese es el momento adecuado para tomar una decisión, para cambiar nuestra vida, para salir de nuestra zona de confort, para retarnos a nosotros mismos y como para vivir la primera vez en pareja. Iba a ser nuestra primera experiencia viviendo juntos, ¿no? Así es, nuestra primera experiencia. Entonces como que dijimos, bueno, ni para ti ni para mí, ni Colombia ni España, vámonos a un país que sea totalmente nuevo y en el que podamos aprender algo. Nuestro principal objetivo era el inglés, ¿no? Sí, sí, siempre dijimos que aunque no consiguiéramos un buen trabajo, no ganáramos dinero, que por lo menos nos viniéramos con el inglés, con que algo era el principal nuevo. Objetivo. El inglés siempre fue el principal objetivo. Sí, entonces empezamos como todo ese proceso de buscar lugares. ¿Cuántas escuelas teníamos en vista? Pues teníamos varias, teníamos muchas. Teníamos Inglaterra, Escocia, Inglaterra, ¿vale? El Reino Unido, también luego Suecia, Holanda también. Y al final nos decidimos por Malta, por varios motivos. Uno de ellos fue la economía, por ejemplo. Siempre tienes que, cuando vas a emigrar, tienes que tener en cuenta un poco eso, al país donde vas, cuánto dinero dispones para el viaje. De cuánto dispones, que no te lleves dinero para una semana o para un mes. Tienes que llevarte por lo menos para 3, por si acaso, por si algo es alemán, nunca se sabe. Entonces, nosotros teníamos 3.000 euros, no teníamos mucho más y eso fue una de las principales razones por elegir Malta. Nosotros, por ejemplo, estábamos más entre Inglaterra o Malta, pero la principal razón, por ejemplo, por mi parte, para no viajar a Inglaterra eran los papeles, porque ya saben, al ser yo colombiana, pues yo necesito una visa para poder estar en Inglaterra, ya sea visa de estudio o visa de trabajo, y como les decimos, en ese momento no contábamos, ¿no?, con la economía como para acceder a un máster o a un curso de inglés. Entonces empezamos a averiguar, vimos un video de españoles en Malta, que nos llamó muchísimo la atención, sí, porque, claro, o sea, mostraban como todo lo positivo de Malta, ¿no? De la isla, la gente súper sonriente, el buen clima, buenas cifras, ¿no? Tipo de que no había mucho desempleo, que se encontraba trabajo muy fácil, y pues se nos iluminó la cara y yo le dije a Antonio, bueno, Anto, ya tocó aquí, nos vamos para Malta a comprar el tiquete, y esto fue. Así es, ella fue la que puso la fecha, me obligó, porque yo para eso soy más calmado, me gusta tenerlo todo bien planeado, pensarlo todo, pero no, ella fue, no, nos vamos ya y nos tenemos que poner una fecha y Ya saben, es una cosa que es muy importante, hay que ponerle fecha a los sueños para que se cumplan. Claro, porque si no pones fecha, al final dices, ya lo haré, y nunca lo haces, porque estás en tu zona de confort, estás bien en tu casa, bueno, bien o mal, pero estás ahí, y no te atreves por el miedo, así que ponerle fecha para ir. Pues si nosotros compramos el tiquete, me acuerdo, para un abril del 2015, arreglamos nuestras dos maletas y nos vinimos pues a Malta a la aventura, alquilamos un Airbnb para los primeros 5 días. Conocimos a una persona que nos ayudó mucho, muchísimo, la verdad, un venezolano. Fernando, ya de aquí te saludamos, porque seguramente nos va a escuchar. Sí. Y fue una gran ayuda también. Claro. Pues nada, nos vinimos a Malta, pues con todas las expectativas, ¿no? También miedos, obviamente. Uno siempre está nervioso de ir a un nuevo sitio. Ya obviamente sin la ayuda de ninguno de nuestros padres. Era como nuestra primera aventura en pareja. La primera vez que íbamos a convivir juntos. La primera vez que íbamos a estar en un país de no habla española, ¿no? Que así igual es difícil como llegar conocer a no nadie. No teníamos un nivel de inglés muy alto. Nada. O sea, teníamos un nivelillo, podíamos comunicarnos, pero cosas básicas. Muy, muy, muy mal, no muy bien. Ya sabéis, en España, bueno, en España, los hispanohablantes, el inglés no es nuestro fuerte, la verdad. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué tenemos? Así es. Y pues nada, llegamos a Malta y pues bueno, nos ha sonreído la isla, ¿no? Sí, la verdad la vida nos cambió desde el quinto día, ya nos cambió la vida. Sí, cambió para muchos, pero eso ya lo contaremos en los próximos episodios. Sí, porque por ejemplo, si Antonio dice que yo soy como la que hace los planes, ¿no? La que dice nos vamos aquí, nos vamos, él es como el que hace que las cosas sucedan. Y empezamos con un negocio que les contaremos en un próximo podcast. Y bueno, las cosas se fueron dando y nuestro plan de quedarnos por solo 3 meses, ¿no? Que era nuestro plan inicial. 3 meses, ¿no? Nunca planeamos. Llevamos 2 años y este ya va a ser nuestro tercer año en Malta. Sí, y pues no sabemos, ¿no? Si nos vamos a quedar o no, pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Es siempre difícil poner plan a largo plazo, pero bueno, un año más por lo menos seguro. Vamos a intentar hacer este podcast semanalmente. Me está gustando. La verdad, está bonito, a mí me ha gustado. Vamos a intentar hacerlo semanalmente. También quiero que nos digáis ideas vosotros, si tenéis algo, si tenéis alguna duda. Un tema que quieran saber. Pues podemos hablar del tema. También podemos traer invitados. Tenemos varios amigos que trabajan en diferentes campos. Por ejemplo, queréis saber cómo es la vida en una e-gaming company, porque Malta está llena de e-gaming. Pues podemos traer a alguien que trabaja allí de camarero, podemos traer a alguien que trabaja de camarero, de lo que haga falta. Y nada. Porque sabemos que, por ejemplo, así como están ustedes, hemos estado nosotros. Claro. Como queriendo buscar información en todos lados para no llegar como al sitio tan perdidos, ¿no? Y pues claro, nosotros ahora ya después de haber vivido experiencias, porque ambos hemos trabajado ya en empresas aquí en Malta, obviamente tenemos nuestro piso, sabemos cómo son todos los procesos, desde encontrar trabajo, el sistema de salud de Malta, el inglés, ya sea que lo estudies en una escuela o con una profesora aparte, como nosotros lo estábamos haciendo, de que a veces no necesitas ni siquiera hacer un curso de inglés en Malta, porque hay mucha oferta, hay mucha oferta en donde puedes venir y es hablar con la gente, que igual esa es la manera más, yo creo que es la mejor manera para aprender, es igual siempre interactuar y de eso no se van a quejar en Malta. Mejor dicho, hay tantos y tantos temas en Malta. Claro, creo que podemos hacer hasta un tema de meeting para que la gente vaya y hable inglés. Que hay muchísimas cosas. Esta es una isla muy pequeña, pero la aventura grande, chicos. Así que nada, este es nuestro podcast, esperamos que les guste, que pueda ser útil para ustedes, porque nuestro primer objetivo es ayudarles. Claro, ayudar es lo principal, siempre hemos venido, la idea es ayudar a la gente que no conoce muy bien Malta, y a los que la conocen y quieran volver también. Como pasa, ¿no? Muy seguido la gente se va y vuelve. Todo el mundo es bienvenido a escucharnos. Sí, así que bueno, pues haremos, como dijo Antonio, un podcast semanal y pues ya nos vemos la próxima semana. Dejen abajo sus comentarios, un feedback. Sí. Gracias por escucharnos, porque pues si no nos escuchan estaríamos hablando nosotros acá solos. Y no, nos gusta que nos escuchen mejor. Y nada, con el tiempo más y mejor. Claro. En la descripción vamos a poner nuestro contacto, pero si queréis contactarnos, ¿vale?